Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Bueno, llegó el momento. Algo habrá que decir tras esta presentación tan chula de David García. Después de largos debates con los guionistas invisibles del programa, se me ocurre only 1, 2, 3, 4, ya estamos aquí. Tanto Beatle por los pasillos de la radio, que como me ha dicho hoy mi amigo Pelaje, dice, ahora solo te falta hacer el programa. Pues en ello estamos, querido amigo. What you doing? What you doing? ¿Qué estáis haciendo? De momento, escuchándonos. Eso está bien. Porque ¿quiénes seríamos nosotros sin los Beatles y sin vosotros? Hoy tendremos un invitado especial, Jan Kauer, un músico valenciano que mucho tiene que ver con este programa, aunque será telefónicamente. Está con sus viajes a lo largo y ancho del mundo. También las efemérides del señor Contel. El señor Contel siempre está en los momentos cruciales de mi vida. Y una vez más está aquí. Y alguna otra historieta chula de la mano de José Asunción. Y fundamentalmente, música, Beatles. También algo muy importante, la bendita publicidad. Por cierto, un pequeño corte publicitario ahora y nos vemos enseguida en Beatles.7. Señores, como colofón a esta ruta turística, vamos a... ¡Dimensión al aeropuerto! ¡Por fin lo que tanto estaban esperando! ¡El concesionario Engasa! ¡Oh! Mini Engasa, el concesionario que ya es toda una referencia. En la vía de servicio de la Nacional 3, de Valencia al aeropuerto. ¿Ya estás de vuelta en la ciudad? Hello Valencia, la revista guía líder de Valencia, te lo pone fácil con toda la información cultural, gastronómica, de ocio y tiendas de nuestra ciudad. Encuentra uno de nuestros 20.000 ejemplares en tu establecimiento favorito. Don't worry, be hello. Restaurante Nou Racó. Como enamorados que somos del Parque Natural de la Albufera, no nos costará unir el buen comer en un paraje extraordinario y único en Europa. Y después te proponemos un paseo en barca por el lago, avistar su fauna, encandilarte en un atardecer mágico y brindar al anochecer. Restaurante Nou Racó. Saborea la experiencia. Carretera del Palmar 21, Valencia. Restaurante Nou Racó. Se echan de menos los niños, ¿no? No sé, están tan lejos que los extraño. ¿Tú? Les pido que acerquen los asientos. Nuevo Volkswagen Golf Sports Van. El golf de siempre, con más espacio para la familia y un diseño deportivo. Con banqueta trasera desplazable y asistentes de conducción que lo convierten en uno de los vehículos más seguros del mundo. Desde 17.200 euros. Plan PIB incluido. Extraordinario cada día. Puedes verlo en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Valencia. Avenida del Puerto 11 y 13 y también calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. Siempre tuvo música. Su recuerdo me viene con canción. Bueno, las normas es algo que... Tengo una amiga que dice, las normas es algo que ponen para que nos las saltemos. Efectivamente. Esta canción que está sonando no es de los Beatles. Esta canción es, Gracias John, una canción de Jan Kauer, que la hemos elegido para empezar porque define un poco el espíritu, o un poco o un mucho el espíritu del programa. Nosotros nacimos con los Beatles y tal y cual, no somos grandes expertos en Beatles ni nada. El experto es David García, que lo tenemos aquí delante con el diccionario preparado. Pero queremos dar la bienvenida a Jan Kauer, nuestro amigo Jan Kauer, que es el que ha escrito esta canción, la interpreta, y lo recibimos con los brazos abiertos porque queríamos que precisamente empezara el programa con esta canción. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. La verdad es que me he emocionado de oír de nuevo el tema, porque hacía tiempo que no lo escuchaba, pero sí, bueno, pues para lo que queráis, aquí estoy. Bueno, pues como te digo, yo cuando oí la canción esta me enamoré. Como soy un poco envidioso, dije, che, qué pena que no haya escrito yo esta canción, pero está muy bien escrita. Cuenta un poco el tema de pequeños los Beatles. Queríamos no solo la música, queríamos ser como ellos. Los Beatles eran los cuatro colegas, tan divertidos y todo eso. Y forma parte de la canción del disco Jan Kauer, que es tu último trabajo musical. Y está un poquito, se nota tu tendencia a John Lennon, ¿no? Son los Beatles, pero es gracias, pues, John. La verdad es que de los cuatro, para mí, con el que más me identificaba era con John, sí, la verdad, sí. Lennon para mí era distinto, era más reivindicativo, era esa voz un poquito más desgarrada. Y luego, incluso ahora ya con la edad, el otro día lo estaba comentando con mi hija, parece como que cuando oyes un tema de los Beatles, cuando dominan las armonías de Lennon se nota que es Lennon, aunque siempre las firmaban ellos dos, ¿no? Pero, sí, sí. Y luego aparte, pues incluso, pues lo que estabas comentando, a veces nos buscamos vestimentas similares a las que llevaban ellos. Recuerdo las gafas redondas que llevaba Lennon, que no la, yo creo que aún seguramente nos las pondríamos bastante gente, ¿no? No sé si tú. Y yo, la verdad que yo sí, también estuve allí, sí. Es una influencia que bueno, la verdad que yo creo que sana, sinceramente sana. Todos tenemos nuestros favoritismos. Yo, por ejemplo, habitualmente en mí, voy a decir algo que no tiene nada que ver con esto, pero yo soy de David Villa, y entonces cuando juega España, pues voy a favor de David Villa, y ahora soy del América porque juega allí. Muy bien, entonces, recientemente presentaste en ópera el disco este, fue un éxito brutal. Yo no pude estar por circunstancias, pero estuvo muy bien, ¿no? La verdad que la gente respondió muy bien. Fue un concierto acústico, semiacústico, digamos, de alguna forma, porque el local está preparado para bueno, monólogos y conciertos en acústico, básicamente. Y la verdad que fue íntimo, la gente pues muy cariñosa, porque bueno, hay temas que tienen un recuerdo especial para mí. Bueno, como sabes, también participó mi hija, que ya la has oído alguna vez cantar, y de hecho en el disco hay un tema que canta ella también, y la verdad que, bueno, esperamos dentro de poco volver a hacer otro. Esperamos que dentro de poco nos mandes un tema de Beatles cantado por tu hija, y tendremos mucho gusto en una versión de Beatles, porque aquí vamos a vivir este programa todo lo que huela a Beatles, canciones de Beatles, versiones, todo lo que tenga que ver, y entonces pues te emplazo a que lo hagas tú en tu estudio. Claro. No, pues mira, te digo que seguro, porque ella está con ganas de hacer cosas, y yo, por supuesto, me encanta, y ya me dijo hasta dos o tres temas que le gustaría que hiciéramos una versión. Muy bien. Versión... Pues te queremos agradecer el que hayas participado, el que hayas escrito esta canción tan bonita, que vamos a dejar que la gente la oiga un poquito, porque al final incluso tuviste la colaboración de John Lennon, porque sale hablando allí, en la canción. Sí, la verdad es que, bueno, allí donde estuviera, la verdad es que lo pillamos y nos contó algunas cosas. Creo que estaba con Yoko en ese momento. Bien acompañado, sí. Entonces. Bueno, al final seguramente nos despediremos, no, seguramente no, nos despediremos también con una versión tuya de este disco, que es la canción de Woman, porque tenemos grandes mujeres que significan mucho para nosotros, y hemos elegido la versión tuya de Woman, que será con la que cerraremos el programa. Vamos a dejar a la gente que disfrute de esta canción, Gracias John, de Jan Kauer. Un abrazo y muchas gracias por tu participación. Gracias, un abrazo, Ramiro. Hasta luego. Hasta luego. John. A la deja. Bueno, ya os he dicho que al final estaba la colaboración de John Lennon. No es el señor Contel que esté imitando la voz de John Lennon, es el mismo John Lennon. Y tenemos que poner ahora una canción que es la canción favorita de Jan Kauer, que es Don't Let Me Down. ¿Algún comentario, David, sobre Don't Let Me Down? Bueno, tenemos comentarios de casi todas las canciones. Hay que decir que esta canción, que está escrita y cantada por John Lennon, apareció como cara B del single Get Back, y que además en ella participa Billy Preston, que es uno de los músicos que ha sido considerado como músico de los Beatles, porque ha participado en canciones, sobre todo en el disco Let It Be, tocaba el órgano. Además, le sacó varios discos, creo que fueron 3 discos la Apple a Billy Preston como músico de la compañía, que era la compañía que era propiedad de los Beatles. Y es, creo que es el único que ha salido, aparte de Tony Sheridan, como los Beatles y Billy Preston. Tiene el honor de haber participado en los discos con su propio nombre y los Beatles. Este disco no fue el que Spector fue el que lo salvó, que cuando estaban un poco liados llegó él y... ¿Y soluciona un poco el tema o no es este? Estoy mal informado. Sí, en el Let It Be es el que llegó, cogió todas las grabaciones, todo lo que sabía, bueno, después del lío que se había montado con Yoko Ono, todos los desarreglos entre ellos, cada uno iba por un lado, sí. Grababan en solitario, utilizaban al resto de componentes de los Beatles como músicos de estudio, es decir, no había un diálogo entre ellos, y después de tener todas esas grabaciones, contrataron, la compañía contrató aquí al Spector para que dijera, a ver qué podemos hacer con todo esto. Puso orden, como tú pones a veces orden. Vamos a buscar un momento ahora con el fondo de Don't Let Me Down para la publicidad. Volvemos. Mini, mini, mini, quiero un mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, quiero un mini, mini, mini. Pues a Engasa. Yo a casa no me voy. A Engasa Mini. el concesionario oficial Mini en Valencia, en la vía de servicio de la Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Mi Mini, en casa Mini. En casa Mini. ¡Buah! Menuda castaña me han pegado con el coche y encima me han dejado el cuello como un acordeón. Pues tendrás que pedir indemnización. Eso será para el coche. Y para ti también. ¿Indemnización para mí? Indemnización Directa, la primera empresa en España líder en reclamaciones de accidentes de tráfico y trabaja a porcentajes sobre el resultado, o sea, que solo cobra si el cliente cobra al final. ¿Y cómo dices que se llama? Indemnización Directa, con oficinas en toda España. Indemnizaciondirecta.com 963-2390 36-55, porque tienes derecho a cobrar. Mi psicoanalista dice que debo viajar, pero ¿dónde voy? ¿Y cómo voy? ¿En el nuevo Mini? No sé, me dan miedo las emociones fuertes. Pero qué demonios, yo en el colegio era un rebelde. Ya está aquí el nuevo Mini, con toda la esencia del original, pero completamente nuevo. The New Mini, The New Original. Acaba de nacer y ya es un clásico. Ven a conocerlo a tu concesionario Mini en Gasa en Valencia. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. He elegido esta canción porque ahora viene el momento de las efemérides de Juan Luis Contel. Y qué noche la de aquel día, qué noche la de este día 5 de octubre. A ver si con el tiempo también, pues dice, y el día 5 de octubre de 1214 empezó Beatles.7. Por eso, a ver, como no somos tan valientes, pues hemos entrado ahí. Doy la bienvenida a Juan Luis Contel. Buenas noches, Ramiro. Muchas gracias por la bienvenida. Placer siempre estar contigo. Y por todo lo demás, pero que sepas que estoy aquí engañado. Porque te pedí una condición nada más, sí, y no la has cumplido. Bien. Que le dije, que esté ata. Nos han engañado a todos. Sí, porque yo le dije, ata es, sabes que es mi compañera del alma. Es la primera vez que me enfrento a un micrófono sin ella. Y me siento un poco, ¿no?, como Paquirrín sin, cuando era pequeño, sin la Pantoja, sin que madre. Es la mamá. Yo espero que nos esté oyendo. Yo y, que nos mande un saludo. Yo que te dije, me gusta todo más con nata. El flan con nata, las fresas con nata. Bueno, pues yo, como habitualmente hacía, o suelo hacer, traía un par de efemérides, que ya sabéis que es una cosa que se hace para la FM, y están relacionadas, por supuesto, con los Beatles, y se trata, pues en primer lugar, una está relacionada con la canción Yesterday de los Beatles. Y es que el día 1 de octubre del año 1965, el single Yesterday llegó al puesto número 1 en las listas de Estados Unidos, continuando inédito en las del Reino Unido. Esto pasó porque los Beatles temían que su fama de banda de rock and roll se viera afectada por sacar una balada como era Yesterday. Y entonces la sacaron en Estados Unidos, pero en Reino Unido. Pero la anécdota que vengo a contar aparece en la autobiografía del músico Eric Burdon, que era un animal, como sabréis también. Y este cuenta que una noche lo llamó Chris Farlow. El músico Chris Farlow llamó a Eric Burdon y le dijo, ¿sabes lo que me ha pasado? La otra noche se presentó Paul McCartney, el de los Beatles, en mi casa. Y yo estaba en un concierto, pero a mi madre le dejó unas cintas grabadas para que las escuchara, por si yo quería grabar unos temas que él tenía ahí compuestos. Y al día siguiente fui al estudio, las escuché, pero eso, dice, eso era basura, como dice la bruja esta. Dice, no me gustó nada, eso no es para mí, tal, una balada muy lenta y tal. Y Eric Burdon le dijo, hombre, pero estás empezando, si te dan un tema, aunque sea balada, grábalo y tal. No, yo quiero rock and roll, música que te haga mover los pies, tal. Eso yo no lo voy a grabar. Y dice, ¿y qué hiciste con la cinta? Y dice, pues se las devolví. Y dice, ¿y cómo se llamaba el tema? Y dice, se llamaba Yesterday. Muy bien, muy agudo. Yesterday, que al principio se llamaba Huevos Revueltos. Sí, también. Oye, el título original. Es cierto, algo que me han contado, quería corroborarlo, pero no he podido. Que John Lennon en cierta ocasión le dijo a Paul McCartney, después de oír la versión de Ray Charles le dijo, oye, Paul, la de Yesterday ya no la tocaremos nunca nosotros en directo. De todas formas, ten en cuenta que la grabación de Yesterday no participó ningún Beatle, no, solamente Paul McCartney. Sí, por la noche de madrugada cogió la guitarra y la... Bueno, y unos cuantos músicos de cuerda de la Orquesta Filarmónica de... Efectivamente. Sí. Vas con... De Paterna. De la con tíos que sabían un poco, ¿no? Sí. Bueno, pues oye, muy muy interesante la efeméride. Eso ocurrió durante, porque no estamos hablando de todo lo que ocurrió el día 5. Claro, yo hablo de octubre. Efemérides estamos semanales. Semanales, tenemos mucho la más semana del, más recorrido. Del 29 al 5. Al 5 de octubre. ¿Pasaron más cosas en la vida de los Beatles? Por supuesto, semana? Pasaron un montón. Lo ¿sí? que pasa es que yo he cogido las más que me han parecido así más. Además, no estando alta, ¿para qué voy a decir? Bueno, ¿os cuento la segunda? Sí, claro. Pues la segunda sí que coincide con el 5 de octubre, en este caso del año 1962. Es el día que el tema titulado P.S. I Love You se editó, salió a la venta el single y salió como cara B del Love Me Do. Uh-huh. Y salió como cara B porque no podía salir como cara A porque ya existía un tema que se llamaba igual, anterior al de los Beatles. Estaba compuesto por un tal Gordon Jenkins y la canción se llamaba igual que la de ellos, aunque no tenía nada que ver. Entonces esta salió como cara B. Y nada, se ha especulado sobre si decían algunos que, como esta es de la etapa de Hamburgo de los Beatles, sobre si esta canción de Paul McCartney, aunque está también atribuida a Lennon y McCartney, pero la compuso McCartney. Colabora en la letra John Lennon, pero sí, principalmente pero la canción es de Paul. Sí, que la música prácticamente es de Paul. Entonces decían algunos que si estaba dedicada a la novia que Paul McCartney tenía en Hamburgo y tal, pero dijo, no, Paul en una entrevista dijo que no. Que pero esa, Paul tenía muchas novias. Que esa era una hamburguesa. Era guapete. Era guapete, exacto. Y entonces nada, dijo que es era una canción de amor compuesta para sus fans femeninas. Y esta es P.S. I Love You. Así suena. Una llamada, ¿no? Tenemos una llamada. ¿Quieres darle paso tú? ¿Quién nos está llamando? No sé. ¿Preguntamos? Preguntamos. ¿Quién eres? Me parece mentira que no te lo imagines. Madre mía, la Pantoja. Madre mía, cómo entra. Madre mía, cómo entra. Buenas noches, ¿eh? Buenas noches. Ramiro, sé que has encontrado tu sitio. Frente a los Beatles, con ellos, en la camita. Lo necesitabas hace muchos años. ¿Sí? Por fin te ha llegado este momento. Oye, pues nada, me alegro mucho que nos estés escuchando. Te hemos comparado un poquito con la Pantoja, porque yo he comentado que me sentía como Paquirrín cuando era pequeñito. abandonado por mi mamá, Ata Gómez. Sí, sí. A mí me han engañado. Desde que te conocí sentí un sentimiento proteccionista hacia ti, sí, que ahora estoy desarrollando. Me alegro mucho que estés prosperando en la vida ahora mismo con un programa así. Sí, bueno, pues tenemos aquí a alguien descontento que quiere saludarte también porque dice que esto es un fraude. Alta, me han engañado. Me dijeron que venías y he venido con traje. ¿Ah, sí? Sí, pero además viene todo mudado, ¿eh? Sí. Sí, sí, con, bueno, se ha tirado un bote de colonia encima y todo. Corbata y todo y patines en línea. ¿Y estás entre buena música? Buena música, sí. ¿Satisfecho o qué? Mujer, sería mejor contigo. Yo he dicho que me gusta todo más. El próximo programa voy, aunque sea domingo a las 11 de la noche, que yo a esas horas, tú ya lo sabes, lo que hago es bajar al río, correr, cosas así, hablar con los perros. Lo sé porque te persigo, pero corres más que yo. No me alcanzas, ¿eh? No. Bueno, tengo una idea, esto lo podíamos solucionar de una forma. En la canción esta que ha sonado, de la efeméride de José Luis Contel, Juan Luis Contel, perdón. Es que lo sabía. Es que fuimos, en una época fuimos unos patanes nocturnos y ahora que nos hemos hecho señores y señoras, señor para arriba, señor para abajo, hemos comentado que P.S. I Love You es la canción que pusieron en la cara B porque ya había una canción que se llamaba así, había otro grupo que había hecho una canción. Yo creo que tú deberías escribir una tercera canción que se llamara P.S. I Love You, dedicada a Ata. Pero el que escribe canciones eres tú. Ya, bueno, yo hago la letra. Tú haces la letra y la canta José Asunción, que es el cantante del grupo Irresponsables. Oye, os siento muy relajados, me estáis llamando, pero os veo muy relajaditos, como si estuvierais ya a punto de meteros en la cama. Es que estamos... ¿Qué tipo de música estáis poniendo, un poquito tranquilo? Es que estamos haciendo el programa en pijama, tampoco te creas tú que... Estamos ya casi a puntito. Estamos aquí terminando la semana. Y no veas el pijama que lleva Ramiro. Hombre. Me lo imagino, de rayas, ¿no? De rayas, sí. Pues yo he venido con el mío de Spiderman, pero es que estoy un poco desentonado aquí. Sí. Oye, ha sido todo un detalle, porque yo digo, no se acordará ya Ata que... ¿Cómo no me voy a acordar? Yo lo que quiero ahora, antes de colgar, colgando, que me pongas una canción bonita y me la dediques. Sí. Teníamos... Si me has dedicado alguna, no me importa. Tengo pensado dedicarte a ti y a... Tengo una dedicatoria muy chula para el final del programa... que sales tú y otra persona. He hecho una cosa muy chula ahí. Me ha salido mi vena que esté atenta. Poética. Y nada. Y espero que te guste el final. Vale. ¿Y el próximo programa qué? El próximo programa, tranquilo. Patán, me sé patán. Iré en vivo y en directo y a lo mejor hasta canto. ¿Va en serio? Vendré disfrazada. Muy bien, oye, pues un beso muy grande. Ata Gómez, nuestra querida mamá Pantoja, tus paquirrines, aquí nos quedamos protegidos por David García, que es realmente el que está dirigiendo aquí el tema, porque es un gran enamorado de los Beatles también. Nos está echando un cable porque los principios siempre son... Estoy nervioso, Ramiro, tú relájate. Estoy un poquito nervioso, sí. Estoy un poquito nervioso porque el peso este de hacer una cosa yo solo, estoy acostumbrado a hacer el coro en el programa Mis Queridos Animales de Ata Gómez y aquello es más fácil. Aquí hay que currárselo un poco más. Pero nos está escuchando mucha gente porque están llamando y por el Facebook y todas estas cosas están aquí entrando. Y además, pues nada, estamos ahora con lo que también está muy bien, que es con la publicidad. Vamos a despedir a Ata Gómez con un fuerte aplauso por haber sido tan bonita de habernos llamado. Y entramos en la publicidad. Hasta luego. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. Ahora en Valencia. Onda más onda que nunca. Onda Center Auto. En Eduardo Bosca 13 y también en Avenida del Cid 77. Onda, the power of dreams. Sigue tus sueños. Onda Center Auto. Cada vez más cerca de ti. OndaCenterAuto.es. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. Mi psicoanalista dice que debo viajar, pero ¿dónde voy? ¿Y cómo voy? ¿En el nuevo Mini? No sé, me dan miedo las emociones fuertes. Pero qué demonios, yo en el colegio era un rebelde. Ya está aquí el nuevo Mini, con toda la esencia del original, pero completamente nuevo. The New Mini, The New Original. Acaba de nacer y ya es un clásico. Ven a conocerlo a tu concesionario Mini en Gasa en Valencia. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. esa canción la encuentro perfecta, preciosa. Me apareció de casualidad cuando estábamos barajando el tema del programa. Yo suelo despertarme siempre con música. Meto un CD en un aparatillo que tengo en la mesita de noche. Y Ketama, pues es un grupo de mis grupos favoritos. Y empezaron a sonar, tal, tal, para animarme. Y de repente escuché la canción esta. No la conocía de nada. Y pensé, digo, si llegamos a hacer el programa algún día, pondremos la canción. Te ha gustado, David, también, ¿eh? Michelle. Es muy bonita la versión de Michelle. Es la de las canciones de los Beatles, solamente de canciones de los Beatles, es la segunda canción más versionada de todo su repertorio. La primera, que es la más versionada de los Beatles y de cualquier canción que existe, es Yesterday, ¿no? Esta es la segunda de los Beatles. Y la versión está fantástica, ¿eh? Muy buena, sí, señor. Buenos músicos. Buenos músicos. La adaptación muy buena. Se ha dejado la vida ahí en el saxo. El saxo muy bueno, sí. El grito ese que había ahí. Ha puesto los pelos de punta. Bueno, tenemos aquí a nuestro amigo José Asunción, que a ver si nos tiene preparada alguna historieta de esas peculiares, pero esta canción, vamos de canciones muy lentas, pero esto no, esto me, no suena, me suena, no me Beatles, suena a Beatles, nada. A mí me ha entrado esto un poco de miedo. Esto es una canción como de miedo a la oscuridad. José Asunción, nuestro... Que es un infiltrado de los Rolling. Es un infiltrado de los Rolling. Pequeño traidor, ¿eh? A ver, que haya paz y no me miréis mal, que están aquí las azadas a punto ya sobre mi cabeza. A ver, no es ninguna equivocación. Esta canción que está sonando ahora mismo pertenece a la banda sonora de Alicia en el País de las Maravillas. Y os preguntaréis, ¿qué...? Va, voy a decirlo finalmente, que puedes escuchar niños, aunque son horas raras, pero por si acaso, ¿qué narices tiene que ser esta canción en un programa de los Beatles? Bueno, pues os lo diré. Alicia en el País de las Maravillas era el cuento favorito de John Lennon. Es más, tenía un cuaderno donde dibujaba a todos sus personajes. A todos. Y además no solo acababa ahí. Digamos, el afán editorial y a nivel de escritura de John Lennon... Vamos, él mismo hasta editó una revista, una pequeña revista. En esa revista había historietas, chistes, cómics... Ponía fotos de famosos, de futbolistas, estrellas de fútbol... O sea, que el hombre era totalmente, vamos, un crack. Pero es que tenía la peculiaridad que en todas las historias, cuando las escribía, ponía una frase al final. Y decía, si te ha gustado esto, la semana que viene será aún mejor. Así que, Ramiro, si la gente que nos escucha este programa, cuando se vaya a dormir, pensará, ostras, si nos ha gustado, el domingo viene mejor aún. Y con ata. Y con ata. Oye, escucha una cosa. Espera, que te iba a decir algo. ¿Qué me vas a decir? Te iba a decir algo y se me ha ido. Claro, con esta música. Completamente. Ah, bueno, sí, claro. Entonces, el gran Wyoming, eso que hice cuando tenía programa, se lo copió exactamente, de John Lennon, ¿no? Exactamente, es de donde esté, le meterá un juicio, vamos, de lo sí, que sí. Pues yo te voy a decir una cosa, mira, me alegro mucho tu apoyo incondicional. José Asunción es la persona que lleva toda la organización de nuestros Facebook, de nuestros discos, tal. Es el hombre organizado y el hombre que te tranquiliza. El hombre Valium, o sea, estás nervioso, quedas con él y te vas tranquilo. Mira, Ramiro, que me ha llamado cosas, pero lo del hombre Valium, el hombre no Valium me ha llamado nadie aún. Oye, eso de las redes sociales, también podríamos coger y picar un poquito a la audiencia. Sí. Antes ha salido aquí el señor, que se me ha olvidado el nombre, pero lo tengo por aquí apuntado, que hemos escuchado una canción que había hecho, de Paco Yankauer, sí. Vale, Yankauer, que él se ha declarado seguidor favorito de los Beatles, a John Lennon, ¿vale? Yo desde aquí ya me declaro de Paul McCartney, ¿vale? Que yo ya empezamos 1-1. Sí, sí, sí. Y podríamos coger y hacer una porra, ¿no? Que cada uno se vaya apuntando, coger y decir, sí, bueno, yo soy más... Vamos a ver, yo soy de los Beatles. Mm. Pero si tuviera que elegir a uno, yo me quedaba con Paul McCartney. Paul McCartney. Si tuviera, tú con David Villa, ya lo sabemos. No, yo con David Villa, yo soy de David Villa totalmente. Yo soy de Paul McCartney. Pero David Villa no entra en el concurso este, aunque podríamos hacer una excepción también, porque no hay ninguna norma establecida. Sí, la pongo yo ahora, sí. No vale David vale, Villa. Vale, David Villa no vale, muy bien, estupendo. ¿Pero valen otros futbolistas? Tampoco. Tenemos que elegir de los Beatles. El único que cabría sería Billy Preston, porque en un momento dado fue parte de los Beatles. Muy bien, vale. Es el único. Ringo, George, Paul o John. Muy bien. De todas formas, te voy a decir una cosa. Yo también soy... Tengo mucho cariño a Ringo, ¿eh? Sí. Yo tengo también casi que mi favorito es Paul McCartney, pero Paul McCartney me gusta más con los Beatles que cuando ya era solo Paul McCartney. Bueno, también me gusta más Paul McCartney en solitario que John en solitario. Bien, también. En mi caso, ¿vale? Estamos ahí, seguimos con él. A mí en solitario el que más me gusta es el llanero. Bueno, faltan dos, ¿eh? José, ¿tú qué? Yo soy más de Ringo. ¿Más de Ringo? Sí. ¿Ves? De Ringo. Tiene discos buenos. Sí, sí. Sobre todo en los que participan otros Beatles. Sí. Como Paul. No, pero está repartido, ¿eh? Sí. George está ahora... Bueno, haremos la porra porque George Harrison hacía pocas, pero las que... Las que hacía las acertaba. Tiene canciones muy buenas. George Harrison, las que hacía las acertaba. A mí como personaje, George Harrison me producía una ternura. Se le veía un tío afinidad. Muy... Se le veía más débil y provocaba también que te pusieras de su lado sin quererlo, ¿vale? Diciendo, sí, sí, es sí, que parece que le están haciendo daño, aunque sea sin querer. Sí. Pero bueno. ¿Qué más? A ver, espera un momentín. Te ibas a la porra, creo. ¿A la porra? No, me iba a la publicidad. ¿Vamos a la publicidad? Nos íbamos a la publicidad. Venga, pues sí, yo la pongo. Que nos están viendo. ¿Qué dices? Si la cámara está lejísimos y además está en un rincón. Ignorante, que es una Technometric y esas tienen un ángulo de hasta 360 grados y de larga distancia, con una nitidez que te reconocen hasta en tu pueblo. Pues pies, ¿pa' qué os quiero? Cámaras de seguridad Technometric, líder en videovigilancia y en alarmas sin cuota mensual. Visite nuestras ofertas en la web technometric.com. ¡Que te veo! Señores, como colofón a esta ruta turística, vamos a... ¡Dirección al aeropuerto! ¡Por fin lo que tanto estaban esperando, el concesionario en Gasa! Mini en Gasa, el concesionario que ya es toda una referencia. En la vía de servicio de la Nacional 3, de Valencia al aeropuerto. Got Come Together, vamos juntos. Tenemos versiones de esta canción, ¿eh? También es una canción... Esta es una canción que fue problemática en su tiempo. No la podían estrenar en radio. Pues bueno, tuvo dos demandas. Una demanda por plagio, creo que era de la editorial de Chuck Berry, que tenía algún fragmento, que creo que fue acusado de plagio de un fragmento, de un trocito, que se arregló haciendo luego John Lennon un disco en solitario de rock, en el que incluyó dos canciones de Chuck Berry, y ya está. Lo arreglaron, tranquilo. Y el otro porque la ley de publicidad prohibía que sonaran en canciones, en la radio, anunciando productos. Y hay un momento que dice Coca-Cola. Coca-Cola, he said. Me inyecto Coca-Cola. Entonces no se podía emitir porque decía... Bueno, tuvo ahí sus problemas. Pero escribí la Coca-Cola le pagaría, ¿no? Escribí una canción una vez que nombraba el Corte Inglés. Y la canción esta además la escribió John Lennon después de tener un accidente de coche. No sé si tiene algo que ver, pero... Bueno, a lo mejor le inspiró el golpe o algo, no sé. Igual, a lo mejor había tomado Coca-Cola, pero con ron. Dicen que fue a raíz de un accidente que tuvo en julio del 69 y a finales de ese mes grabaron la canción. No sé, yo... Sí, cogió y dijo, bueno, vamos todos juntos a por el que me ha dado. A ver si ha hecho el parte amistoso. Le gustaba todo el parte amistoso y todo eso, ¿no? Y de esta canción hay dos versiones muy buenas, muy conocidas. Una es la del grupo americano Aerosmith y otra de Tina Turner. Nosotros tenemos por aquí la de Aerosmith, una actuación en directo con la canción Come Together, que si queréis la ponemos y la escuchamos pues para ver la diferencia que hay entre una. Vamos a escucharla. Yeah. me apuntaba el señor Contel por el tema este que hemos nombrado, que estaba prohibido poner publicidad en las canciones en Inglaterra y tal. Aquí anuncian el Kit Kat, el chocolatito ese. ¿Sabes? ¿Ah, sí? El Kit Kat. ¿Lo has escuchado? No me he dado cuenta, ¿eh? Pues sí. Es que él es muy vivo. Está en todo. El señor efemérico. Gracias por lo de señor. Bueno, creo que ahora deberíamos, como todavía lo del concurso este del Facebook, de la porra, del Beatle favorito y todo eso, todavía no han empezado las votaciones ni nada, deberíamos poner también un tema de Ringo. Hay que dar oportunidad a todos, ¿no? Que es el favorito de José Asunción. Pues sí, porque esto notaba yo un poquito ya desnivelado, ¿eh? Sí, sí. Aquí... Y un tema de George Harrison también. Está mañado. Como yo soy el que controla el sonido, el sonido, bueno, he sacado dos temas, uno de George y uno de... De Ringo, de George Something y de Ringo, el Yellow Submarine. Perfecto. No son canciones de... la del Yellow Submarine no es canción de Ringo. Ringo no componía estando en los Beatles. Pero había un acuerdo tácito que en todos los LPs de los Beatles una la cantaba Ringo. Y le hacían canciones para Ringo. Bueno, alguna canción sí que compuso, ¿no? Hay una canción que... No sé si la compuso él, pero creo que está firmada por él. Que a mí me encanta el título... me encanta el título, me he visto identificado con él varias veces, en varias de mis etapas, de mis picos, de subidas y bajadas, que es la de I'm a Loser, que es Soy un perdedor. No lo sé, te lo voy a mirar. Sí, te lo sí. voy a mirar. No sé si en si el próximo programa, en el próximo programa la pondremos. Me gusta mucho. Vale, la buscamos. ¿Qué empezamos? ¿Por George o por Ringo? Ringo, ¿no? Empezamos por Ringo. Sí, ¿no? Sí, empezamos por Yellow Submarine. Lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. Prácticamente estamos tratando de quitarle el puesto al super murciélago, alguno de estos, porque caemos otra vez en el fútbol. Porque el Villarreal se llama el submarino amarillo, en honor a Ringo. Y que van vestidos de amarillo. Que los demanden. Que los demanden. De todas formas, el que vaya a defender a uno de los Beatles debería de venir ya con la propuesta de canción para defenderse, ¿eh? Sí. Aquí va a recibir palos todo. Pero eso no es difícil, ¿no? Bueno, yo no lo tengo difícil, que he elegido a Paul. Pero el que ha elegido a Ringo... El que ha elegido a Ringo, que es José Asunción. Lo tiene más complicado. Me gustan los retos. Muy bien. Vamos ahora con George Harrison. Habíamos elegido la canción Something, que es la primera vez que se saca un sencillo y la cara A es una canción que no está compuesta por Paul o por John, bueno, que en este caso era McCartney-Lennon, aunque al principio escribían McCartney-Lennon, luego acabaron poniendo siempre Lennon-McCartney, pero al principio era al revés. Bueno, la primera vez que se saca un sencillo, un single, con la cara de uno que no es ninguno de ellos dos, es con Something, de George Harrison, y la cara B era el Come Together que hemos escuchado antes. Uh-huh. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. Estamos ya cerca del final. Estamos cerca del final. Cerca de que sea el lunes, ¿no? Sí, sí, tenía algo escrito sobre eso. Tenía dos noticias. Tenía dos noticias. Una buena, como lo del chiste, una buena y una mala. La buena es que me lo he pasado genial. He aprendido mucho. He vuelto a ver a amigos de hace mucho tiempo. Enemigos. Aún no he visto todavía ninguno. Y la mala es que faltan 3 minutos para que sea lunes. Poquito más, ¿eh? 3 o 4 minutos para que sea lunes. Ahí, chavales, digo chavales por la edad que tenéis, los seguidores de los Beatles, no os puedo ayudar. Haced lo que podáis. Os dejaré un consejo. Si perseguís un amor imposible y no tenéis mucha suerte, pensad que para querer no hace falta nada más que uno. Sí. No, para que están los sueños y las canciones y todo esto. Queremos mandarle un besazo a Dagomis, gracias por su complicidad y alegrarnos la vista cada día. Y para ti y los amores imposibles de cada cual. Vamos a terminar con una versión de John Lennon, pero en la versión que hace Jan Cowher, Woman. para vosotras, para los amores imposibles y posibles. Os espero el próximo domingo. Que vaya bien y suerte. Buenas noches. Buenas noches.